Hoy es martes 2 de junio de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Lantxotegi pone en marcha la campaña de matriculación. Así es, la asociación Lantxotegi ha abierto el plazo de matriculación en el que va a impartir un taller profesional en la especialidad ayudante de mantenimiento básico de edificios de un año de duración. También impartirán una PCA y una formación profesional básica con duración de 2 años en las especialidades de jardinería y composición floral. El plazo de matriculación ya está abierto y finalizará el próximo 19 de junio de 2015. Últimos días para presentar cartel de fiestas 2015. Hasta el 5 de junio está abierto el plazo de presentación de obras para el cartel anunciador de las fiestas 2015. Las obras se podrán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar y los premios están dotados en la categoría de mayores con 600 euros, mayores local con 300 e infantil 150 euros. También comienzo de la matriculación, esta vez en la Escuela de Música. Hasta el próximo viernes, las personas que por primera vez quieran cursar sus estudios de música en la Escuela de Música de Berriozar podrán hacer la correspondiente matrícula a las mañanas de 10:30 a 1:00 p.m. y en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o a las tardes de 5:00 a 7:30 en la propia Escuela de Música. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Consiguen el podium las chicas de Gimnasia Rítmica del Mendialdea. Así es, Garasi, ya que el pasado sábado se disputó la última fase de los Juegos Deportivos de Navarra de Gimnasia Rítmica en el nivel 4, en la que los equipos berriozartarras en las categorías de Prebenjamín, Alevín y Junior consiguieron hacerse un hueco entre los 3 mejores equipos de la competición. Además, las gimnastas Jennifer e Isbelia, también de Mendialdea, consiguieron hacerse con un tercer puesto para la primera y el título de campeona de Navarra para Isbelia, ambas en la categoría senior individual. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues la predicción, Garasi, para hoy nos cuenta que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos parcialmente nubosos con nubes de evolución por la tarde. Se puede producir algún chubasco tormentoso, vientos flojos variables predominando la componente norte por la tarde con intervalos moderados. Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.